En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es viernes 4 de noviembre, por delante tenemos un día soleado con viento que será puntualmente fuerte del noroeste. Alcanzaremos una máxima en torno a los 24 grados. El termómetro de la estación meteorológica de Teleelch indica en estos momentos una temperatura de casi 19 grados. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, llegó a Elche ayer para presentar ante los agentes sociales y económicos de la provincia la candidatura ilicitana para conseguir la sede de la Agencia Espacial Española. El Partido Popular calificó el acto de ayer de electoral porque no se invitó al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, rival electoral de Puig por la presidencia de la Generalitat. Tampoco pudimos preguntar a Puig, no hubo rueda de prensa. Toca esperar a ver si Elche consigue ganar esta sede y sobre todo ahora, cuando Alicante también compite para conseguir otra sede, la de la inteligencia artificial. Pero hoy tenemos que aplaudir sin duda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al haber atrapado a un asesino en serie, el que mató hace 2 años aquí a la funcionaria de los juzgados en la pedanía de La Olla. Además, hoy les vamos a hablar de la ampliación de horarios y frecuencias del autobús a pedanías que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes, respondiendo así a una de las reivindicaciones históricas de los vecinos del Camp de Elche. También les contaremos que la Sociedad Avenida de la Virgen ha designado a Iván Pomares para representar este año al guardacostas Francesc Cantó en las fiestas de la Avenida. Ayer se estrenó en su papel al visitar algunos centros educativos de infantil y primaria para inculcar esta tradición a los más pequeños. Y este domingo tendrá lugar la carrera Mil Camins, una meta, que la Asociación de Mujeres Vecinales organiza cada año en las pedanías de Daimés y de Ramador para recaudar fondos, con el fin de continuar con los talleres que imparten en los centros educativos para prevenir la violencia de género. Y la crónica deportiva, pues el partido es clave, el de mañana, y el que disputará el Elche contra el Valladolid, donde el entrenador rival, Pacheta, conoce muy bien al equipo ilicitano. Paco Gómez, en su crónica deportiva, recogerá las declaraciones de Pacheta en las que habla del colista y califica de muy complejo el partido de mañana. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues abrimos nuestro relato informativo de este viernes con una destacada noticia, porque la policía ha conseguido resolver uno de los crímenes que conmocionaron a esta ciudad hace 2 años, el de la funcionaria de los juzgados de Elche que fue asesinada en la pedanía de La Olla mientras daba un paseo con su perro. Los restos de ADN han logrado identificar al asesino en una cárcel rusa. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Policía Nacional y la Guardia Civil han identificado por ADN en una prisión de Rusia al presunto asesino de Alicia, la mujer de La Olla que fue estrangulada mientras sacaba al perro en noviembre del año 2020. El hombre, de nacionalidad rusa, estaría en su país de origen cumpliendo una condena por otro delito. Ahora se investiga si pudiera ser el autor de otros homicidios, y es que al asesinato de La Olla se le sumaría el de un agricultor en Los Montesinos, así como de un intento de agresión por arma blanca en Torrevieja, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. Hoy se levantará el secreto de sumario de la investigación y se conocerán todos los detalles. Alicia, la víctima, acababa de obtener una plaza de funcionaria en la Ciudad de la Justicia de Elche. Tenía 45 años y vivía en La Olla junto a su madre. No tenía pareja sentimental. El crimen ocurrió pasadas las 5 de la tarde del 6 de noviembre del año 2020 en la acequia de Riegos El Progreso, donde teóricamente Alicia paseaba con su perro. El cuerpo sin vida de la mujer no presentaba signos externos de violencia, pero el posterior examen forense reveló signos de estrangulamiento. Pues hoy, al levantarse el secreto de sumario, se ha convocado por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil una rueda de prensa para dar precisamente detalles sobre la investigación llevada a cabo durante estos dos años de forma conjunta para esclarecer los crímenes que pudo cometer este asesino en serie en Elche y en otras localidades de la Vega Baja. Y además, la policía local ha detenido a dos hombres por un presunto delito contra la salud pública. En un control rutinario de seguridad en la pedanía de Santa Ana, uno de los agentes vio cómo el ocupante de un vehículo lanzó al arcén un objeto de plástico. Tras dar el alto al coche, vieron que se trataba de una bolsa con 100 gramos de hachís, 7 cogollos de marihuana y una navaja. Además, en el coche viajaban dos perros potencialmente peligrosos que carecían de documentación y chip identificativo. Y hablamos de la presentación oficial que tuvo lugar ayer en el Salón de Plenos y a la que asistió el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta también del Gobierno valenciano y numerosas representantes de entidades y colectivos socioeconómicos de la provincia. Se presentó la candidatura de Elche para conseguir ser sede de la Agencia Espacial Española. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha sido este jueves el punto de encuentro de todos los representantes de entidades y organismos que apoyan la candidatura de Elche para acoger la sede de la Agencia Espacial Española. Así, la ciudad ha mostrado músculo de la cantidad de apoyos que tiene. En la presentación oficial de la candidatura se ha destacado que la ciudad cumple todos y cada uno de los requisitos necesarios para ganar y que la sede sería un polo de atracción de empleo y talento y un revulsivo económico, tal y como ha dicho el alcalde. Por su parte, el gerente de Pymes, Antonio Martínez, que él y su equipo han elaborado toda la documentación requerida para presentar la candidatura, ha presentado las fortalezas que tiene la ciudad para ganar y ha destacado el ecosistema innovador de Elche Campus Tecnológico, una amplia red de transportes con aeropuerto internacional, ciudad con sector empresarial, universitario y social óptimo y empresas aeroespaciales de referencia en el sector. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Innovación, Josefina Bueno, han mostrado el respaldo a la candidatura porque dicen es la candidatura de la comunidad. Puig además ha destacado que la comunidad posee el tercer mayor presupuesto de España para el sector aeroespacial. El registro de la candidatura se hará el próximo 7 de noviembre y a lo largo del mes conoceremos la ciudad ganadora. Pues toca esperar y ahora vamos a escuchar al gerente de Pymesa, Antonio Martínez, explicando esas fortalezas que tiene Elche para conseguir ganar esa sede. Tenemos una amplia red de acceso a medios de transporte público, tanto aéreo, tren, especialmente trenes de alta velocidad y por carretera. En concreto tenemos dos estaciones de AVE en Elche y Alicante. Estamos a una distancia menor de una hora, en nuestro caso a unos 10 minutos, desde la sede del aeropuerto, desde la sede propuesta al Aeropuerto Internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, con conexiones ya funcionando a Bruselas, París, Ámsterdam, Roma, Frankfurt, Praga y Toulouse, que son las requeridas en la convocatoria para las candidaturas. Tenemos una gran capacidad hotelera próxima a la sede que permite el alojamiento de las visitas institucionales de trabajo y, por supuesto, de todo lo que genere, o sea, capaz de generar el sector ecoempresarial, el de la innovación, el del emprendimiento y, por supuesto, el científico. Que moviliza cuantiosos recursos públicos y privados, es un sector de un enorme valor geoestratégico y, como decía, tractor del impulso económico, industrial y también del empleo de calidad, y que tiene una inmensa capacidad de innovación. Y por todo ello, es un nicho de oportunidades para la actividad empresarial y, por lo tanto, es un factor de crecimiento y de generación de empleo de calidad. Después de escuchar al alcalde, este fue el apoyo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Les puedo reafirmar que las empresas y los centros de investigación de la Comunidad Valenciana tienen ya preasignados, realmente ya no preasignados, asignados 49 millones dentro del PERTE aeroespacial. Va a ser la tercera comunidad autónoma con más presupuesto, cuando hace muy poco no existíamos en este ámbito. Y la tercera fortaleza es la de la que hablaba al inicio de todo en el agradecimiento al alcalde, es el respaldo institucional, el respaldo social, el respaldo empresarial, universitario, cultural, en definitiva, la unión de toda una ciudad y una comunidad a través de este proyecto. El Partido Popular apoya la candidatura ilicitana, pero tachó el acto de ayer de electoralista y reprochó al PSOE que no invitase al presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Tiene excluido a Carlos Mazón porque el señor Puig no quiere salir en una foto con Carlos Mazón. Y esto nos parece muy grave y muy triste. Además, el Partido Popular criticó el uso de dinero público para la elaboración de un censo de palmeras que ya se hizo en 2013 durante el gobierno de Mercedes Alonso. Según el presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, los 240.000 euros que PSOE y Compromís quieren gastar en esta actuación debería destinarse a una intensa campaña de repoblación de un palmeral que asegura está envejecido. Ruz también ha criticado la congelación de la partida de 200.000 euros del Consell para el mantenimiento y conservación del palmeral. Antes que gastar 240.000 euros en un censo que se hizo hace justamente 10 años, pedimos al equipo de gobierno que por el buen uso del dinero público utilice ese dinero precisamente para campaña de repoblación y de reforestación de huertos históricos, que esto es muy importante, y que haga uso del personal de la casa para volver a hacer este censo, que insisto, porque me parece un dato muy relevante, ya se hizo en el año 2013. Afirmar lo contrario es mentir, y nuestro deber es decir la verdad y buscar la verdad y además compartirla con ustedes. Pues el partido político Podemos también ha denunciado el estado, dice, alarmante en el que se encuentra el palmeral, un año después de la aprobación de la nueva ley de promoción y protección. Escuchamos al portavoz de Podemos, Moisés García. Nos encontramos muy preocupados ante la situación que atraviesa el palmeral, pues ante las políticas que observamos en la última década, sentimos que más que promoverlo y conservarlo, lo que se pretende es que vaya desapareciendo poco a poco. Es por ello que creemos que es muy importante que el Gobierno municipal deje de anunciar inversiones futuras sobre los huertos y se dedique ya a cuidar lo que tenemos. Y cambiamos de asunto. Ayer conocimos los datos del paro del mes de octubre. Actualmente en la comarca del Baix Vinalopó hay 27.229 personas desempleadas, 77 más que en el mes de septiembre. Respecto a octubre del pasado año, el paro sí baja en algo más de 5.000 personas. En el caso de Elche, el desempleo ha descendido en 28 personas en el último mes, sobre todo en el sector servicios y agricultura. En estos momentos hay 21.596 personas sin empleo inscritas en las listas del Servez de Elche, de las que 8.000 son hombres y 13.500 mujeres. La franja de edad donde más parados hay es en la de mayores de 44 años. Y damos más datos sobre pobreza. Cáritas atendió en Elche el pasado año a 585 personas sin hogar en su centro de acogida e inserción. Esta ONG perteneciente a la Iglesia ha lanzado su campaña Fuera de Cobertura para concienciar a la sociedad sobre la desprotección social que sufren estas personas. Hoy, a las 12 del mediodía, en la Plaza de Baix tendrá lugar un gesto solidario y se leerá un manifiesto con performance para recordar que se debe acabar con el sinhogarismo. Y el jueves 10 de noviembre en la Plaza de Santa Isabel tendrá la acción 1 de 365 días que persiguen experimentar dormir un día en la calle en el marco de una actividad de silencio y reflexión que pretende acercar a la situación que viven todas las noches estas personas, las personas sin hogar. Y la Concejalía de Movilidad ha ampliado los horarios de los autobuses que funcionan desde las partidas rurales hasta el casco urbano, dando así respuesta a una vieja reivindicación de los vecinos de las pedanías. Para la concejal de Movilidad, Esther Díez, con la mejora del servicio se va a cohesionar el Camp d'Elx con la ciudad. Dependiendo de la línea, se han ampliado las frecuencias del autobús entre semana y el horario del sábado por la noche a domingo. La línea 1B, de lunes a viernes, amplía sus horarios entre semana para atender a turistas o trabajadores que vayan al aeropuerto o al parque empresarial de Torrellano. A divendres incloem una freqüència a Mixida d'Elx a les 4:55 del matí i des d'Arenals a les 5:55, que és una demanda que precisament ens havien traslladat des de diferents pedanies per a persones treballadores que entren a primera hora i necessiten d'esta connexió per anar a l'aeroport o per anar a altres centres de treball. Y el autobús que conecta Elche y Las Bayas también amplía horarios de lunes a sábado, y el bus que conecta Elche con la Marina incorpora una nueva frecuencia el fin de semana. El nuevo horario nocturno de los sábados es a petición de los jóvenes que desean conectarse con el centro del municipio. A partir del próximo lunes entrarán en funcionamiento estos cambios. A data i que, com dic, el que busca és pues, satisfer aquestes demandes que ens havien traslladat al llarg dels últims anys i que d'esta manera passen a garantir que els veïns i veïnes de les pedanies pues, tinguin una cobertura, una bona cobertura per a aquestes connexions entre la pedania i el casc urbà. Sabeu que... Y sobre la conexión de las áreas metropolitanas, el Chalicante y el plan de movilidad presupuestado en las cuentas autonómicas, la concejal ha insistido en que debe ser una prioridad y una apuesta por los autobuses de alta capacidad y no por el tranvía para cohesionar la provincia. Espera que en 2023 concluyan los trámites y lo antes posible se ponga en marcha. Finalitzar tot el procés del pla i per això està la partida per a 2023, però nosaltres sí que traslladem que bueno, una vegada estigui aprovada de manera definitiva, això ha de ser una prioritat per a la conselleria, posar en marxa un servei de qualitat i que compensi la mancança d'infraestructures que tenim, per exemple, ferroviàries. I jo crec que és una... Y continuamos con más asuntos. El Ayuntamiento ha destinado 12.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer para la investigación y el cuidado de los pacientes. Ayer se firmó el convenio y el presidente de la asociación, Fermín Crespo, aseguró que se comprometen con ese dinero a realizar un programa de promoción de la salud con atención integral al paciente de cáncer y a sus familiares. Lo escuchamos. Escuchamos al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Fermín Crespo. Mucho más centrados en lo social, en lo psicosocial, en que tengan una vida adecuada durante todo este tiempo, no solamente los enfermos, sino también sus familiares. Y en esta nueva etapa estamos muy volcados con el apoyo económico incluso, ¿no? Porque hay situaciones límite en las que las personas, pues mientras acceden a alguna ayuda, nos tienen a nosotros como punto de apoyo y la última pata es la investigación. Y más noticias. La Sociedad Venida de la Virgen ya ha elegido a un nuevo cantor. Se trata de Iván Pomares, que ayer se estrenó visitando algunos centros educativos. El objetivo de estas visitas es difundir entre los más pequeños la tradición ilicitana de estas fiestas de invierno, tan vinculadas al Misteri d'Elx, a nuestra festa. Para llevar la tradición a los niños, que conozcan la tradición y enseñarles un poco también pues, qué tal venía la Virgen, cómo es la representación, se hace unas charlas para enseñar a todos los niños e invitarles a que vengan también al día 28 y el día 29 a la procesión. A los niños les encanta, al final ver un caballo en un animal pues les gusta y les atrae mucho, la verdad. Y bueno, ver a un señor ahí disfrazado y eso pues les gusta. La verdad es que la impresión... Disfrutan, aplauden y les gusta mucho. Pues Iván Pomares, el nuevo cantor, ya está preparando los ensayos para el hallazgo de la Virgen en la playa del Tamarit el 29 de diciembre, en la madrugada del 28 al 29, este año sin restricciones ni medidas COVID. Porque después de 2 años sin poder hacer la representación, sin poder sacar a la Virgen a la calle, pues la verdad es que con muchísimas ganas y que este año salga todo bien y tenemos ya todo el pueblo de Elche creo que tiene ganas para salir. Y recordamos que hoy en la Plaza de Valls se llevarán a cabo los talleres infantiles sobre la promoción de la Granada Mollar de Elche y mañana sábado esos talleres se trasladan a la Plaza de Castilla, un evento donde los niños podrán realizar una serie de recetas de cocina acompañados por especialistas, también habrá talleres de manualidades y una gincana infantil organizada por la Concejalía de Comercio. Y en el Centro Cultural de Las Clarisas se puede visitar una exposición sobre la figura del economista y humanista Germán Bernácer. Desde el pasado mes de junio, esta exposición ha recorrido diversas localidades de la provincia. Germán Bernácer, al frente del Servicio de Estudios del Banco de España, destacó por sus aportaciones en las crónicas del Boletín Semanal del Banco de España, unos documentos que reflejan con minucioso detalle el escenario económico mundial y los efectos de la Gran Depresión, ya que se realizaron desde 1932 a 1936. Después de la Guerra Civil volvió a ocupar su puesto en el Banco de España, en el que permaneció hasta su jubilación en 1955. Y por otro lado, un total de 14 cortometrajes participaron en la edición de la Mostra de Cinema Jove d'Elche. La concejal de Juventud ha señalado que el objetivo de este certamen es fomentar la actividad audiovisual y reconocer los méritos artísticos de los jóvenes realizadores. Los premios de esta edición han sido para Marcos Ugüedo por su obra Negativo, Álvaro López por La Mancha, Andrea Albort por su corto 17 y medio, Lidia Lucena por Oro, Eva López por La Mancha y ha habido una mención especial para Adán Pichardo. Y este domingo se celebra la carrera Mil Camins y una Meta en las pedanías de Daimés y de Ramador. La prueba consiste en una carrera de 10 kilómetros y una marcha nórdica de 5. Está organizada por la Asociación Mujeres Vecinales, que lleva más de 2 décadas trabajando por la igualdad. Esta carrera tiene un carácter solidario, ya que lo recaudado se destina para seguir financiando los talleres que la asociación lleva a cabo en los centros educativos para prevenir la violencia de género, según señaló la presidenta de la asociación, María Antón. Los talleres este año también estamos organizando en colegios. Primero empezamos con los institutos, pero ahora ya estamos bajando a edad más temprana los colegios. Es pues educar en la igualdad, en la prevención de violencia de género, todo pues inculcando valores a la gente joven, que cada vez pues se está viendo que no sé lo que está pasando en la sociedad, que cada vez hay más gente un poco machista y así, pero tenemos que seguir luchando por la igualdad. Y por último, hoy se inaugura, esta mañana se va a inaugurar en IFA, en la Institución Ferial Alicantina, una nueva edición de 2 ferias multitudinarias, la dedicada a las bodas, la Feria Nupcial de Cira Novios y la dedicada al mundo festero, Expo Fiesta. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyongalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario SsangYong. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Canviar de classe mai havia sigut tan fàcil. Ves, canvia els teus bons de 250 o 360 euros i renova el teu vell electrodomèstic per un energèticament més eficient. Llavaplats, eixugadors... Entra en elchelectrorenova.es i informa-te'n dels establiments adherits. I recorda, tens fins al 7 de novembre. Campanya de la Regidoria d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament d'Elx i FACPIME. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Valladolid-Elche. Vívelo en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorenz Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Valladolid Elche, en Marcador. Pues sí, el partido de mañana sábado contra el Valladolid va a ser un partido de muchos reencuentros. El más destacado, pues el antiguo entrenador del Elche Club de Fútbol, que fue destituido por el actual Jorge Almirón hace ya varias temporadas. Pacheta, en la crónica deportiva de Paco Gómez, recoge sus declaraciones, habla del partido frente al Elche. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Partido fundamental para el Elche Club de Fútbol y de reencuentros mañana en Zorrilla a las 4 y cuarto. El Elche visita Pucela, donde en las últimas temporadas han ido llegando varios esfrangiverdes. Uno de ellos es el caso más especial de José Rojo Martín Pacheta, el técnico milagro que llevó al conjunto ilicitano de Segunda B a Primera División en poco más de 2 años. Paradojas del destino, Almirón y Pacheta se verán las caras. Almirón fue el que sustituyó a Pacheta, algo que luego reconoció como error el propietario blanquiverde Cristian Bragarnic. Pacheta avisa, no se fían para nada del colista. Viene un rival con muy buen pie. Viene un rival que nos va a hacer correr si no ajustamos. Viene un rival con delanteros que en este momento igual no tienen excesivo, pero tienen gol. Lo tienen. ¿Cuándo lo van a sacar? No lo sé. E igual que vinimos cuando viene la Real Sociedad, venía de 8 partidos ganados y dijimos que estaba más cerca, pues cuidado, vamos a estar espabilados. Entonces, que todo el mundo venga preparado, que viene un partido muy complejo. Complejo. Que creo que lo estamos preparando bien. Que generalmente suele salir bien. Lo cierto es que los caminos del Elche y Pacheta ya se cruzaron en aquella permanencia agónica y milagrosa donde su Huesca no consiguió salvar la categoría y propició que el Elche se mantuviera. Vamos a ver si le vuelve a hacer el mismo favor a su Elche. Para ello, el Elche actual de Almirón tendría que ganar. Es la única manera que tiene el técnico argentino de mantener su cargo, que sabe que tiene un ultimátum de 2 partidos, el de Valladolid y el de Girona, que se van a disputar en apenas 3 días. Y es que el Elche firma el segundo peor arranque en primera desde que las victorias valen 3 puntos. Solo el Sporting de Gijón de la temporada 97-98 empeoró la puntuación de los ilicitanos. En aquella ocasión, evidentemente, el Sporting acabó descendiendo. Para ese partido, el técnico sigue teniendo las bajas de Palacios, Pastore, Fidel y Fede Fernández. Es decir, que serán los mismos los que entren en convocatoria para enfrentarse al Valladolid. Hoy tendremos rueda de prensa del técnico de Jorge Almirón, que escucharemos a la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Teleelch Radio Marca, 101.4. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, el protagonista de hoy será el viento de poniente, viento de noroeste puntualmente fuerte con rachas de más de 40 km por hora que podrían rozar los 50 km por hora, viento que aumentará la sensación térmica de frío. Y es que el sistema frontal de origen atlántico que llegaba ayer por la tarde desgastado se adentra rápidamente por el Mediterráneo. Tras él, es la masa de aire templado que nos acompañó poco a poco está retrocediendo. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna en la ciudad prácticamente no ha bajado de los 18 grados. En la estación meteorológica de Teleelch, en buena parte del territorio, hemos alcanzado mínimas en torno a los 15-16 grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado, algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y temperaturas máximas que van a rondar los 24 grados. Para el fin de semana se impone el anticiclón con predominio de cielos despejados. Mañana sábado las temperaturas diurnas no pasarán de los 23 grados, mínimas en torno a los 13-14 grados. El viento flojo de componente terral hasta las horas centrales del día y en el último tramo de la tarde ya se activará el viento flojo de componente marítima. Para el domingo se recuperan las temperaturas, irá avanzando una masa de aire templado, volverá el viento flojo de poniente y esto nos va a dejar temperaturas por encima de los 25 grados. El lunes volverán a bajar hasta los 22-23 y para el martes, miércoles, subirán por lo menos de nuevo hasta los 25 grados. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serramóvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Querida Julieta, nos escaparemos a una isla desierta, solos, y allí nos casaremos. ¿Sin invitados? ¿Sin traje de novia? ¿Sin ceremonia? Arrivederci Romeo, yo me voy a Fira Novios, el gran salón de las bodas. Y de las comuniones, y de todas las celebraciones. Sí, hasta el último detalle, y desfiles de moda nupcial y comunión. Fira Novios, del 4 al 6 de noviembre en IFA. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en el 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?

No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. Historia, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hechos también. Quedan apenas 4 minutos para llegar a las 8:30 y con Shakira, pues comenzamos la crónica deportiva. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ro, buenos días. No te he puesto la canción de Shakira de toque para el Mundial de Fútbol, te he puesto la canción de Shakira, se supone toque, que... ¿Toque no es de Shakira? Ay, no, de Chanel, perdón. ¿No? La he confundido por aquello del Mundial de sí, Waka Waka. Shakira consiguió un buen himno para el Mundial. Se fue cuando España quedó campeona, sí, ¿no? Y Chanel con toque realmente... Bueno, hay muchas... Va por gustos. Exactamente, hay mucha diversidad. Bien, pues te he puesto la canción de Shakira porque creo que la noticia que ha empañado a todas las demás noticias deportivas ha sido el anuncio ayer de Gerard Piqué diciendo adiós al Barça. Pues adiós. Pero, que le vaya bonito. Bueno, hasta luego también, dice que volverá. Volverá, sí, parece Schwarzenegger en Terminator. Volveré, sayonara baby. Bueno, pues lo dejamos ahí, en Terminator. Me sí, gusta esa comparación. Sí, bueno, Piqué ya sabemos que ya lo ha dicho alguna vez, que le gustaría ser presidente del Barça y desde luego ya se está postulando que tiemble Laporta, el actual presidente. No sabemos cuánto tardará, pero vamos, teniendo en cuenta su inquietud, seguramente dentro de poco lo veremos presentándose a unas elecciones. Bueno, mañana cuelga las botas. Ha sido sorprendente porque no lo sabían ni en Can Barça. Exactamente. Y les ha pillado a todos de sorpresa. Y bueno, pues es un futbolista muy destacado en la historia del FC Barcelona. Lo curioso es que cuelgue las botas a mitad de temporada, ¿no? Lo normal es siempre esperar al final. Pero bueno, muy crudo lo habrá visto el jugar tan poco con Xavi, que fue su compañero futbolísticamente hablando, tanto en el Barça como en la selección española. Muy crudo lo habrá visto, habrá hablado con él, y yo creo que él habrá pensado que ya no quiere arrastrarse en el campo, no quiere que la gente se quede con la imagen actual, sino con la imagen anterior del Piqué capitán y del Piqué que jugaba todos los partidos. Creo que sí, es una imagen bastante, bueno, no le van bien las cosas a Gerard Piqué en estos momentos. Ha demostrado también su ambición el dinero. Sí, está claro. Pero también tenemos ambición deportiva, el Elche Club ambición de Fútbol. Ambición de ganar, Ros. No hay manera. Bueno, ¿cómo está Almirón? Hoy hay rueda de prensa, mañana frente al Valladolid, y las declaraciones que has recogido de Pacheta pues lo dicen todo. No se puede fiar de un Elche que está hambriento. Sí, él sabe que el Elche ahora mismo es un león herido, sabe que va a pegar coletazos hasta que no muera, y esperemos que no lo haga y que mañana, bueno, pues pueda conseguir esa primera victoria de la temporada. Es otra final para el Elche. Si no quiere ver cómo el tren de la permanencia se escapa definitivamente, tiene que ganar este tipo de partidos. No lo hizo contra el Getafe en casa, que parecía en teoría más sencillo. Bueno, pues vamos a ver si a domicilio, donde es cierto que el equipo de Almirón, con él en el banquillo, ha puntuado fuera de casa en Valencia y en Cornellà del Prat frente al Español. Vamos a ver si a la tercera va la vencida fuera de casa, porque le va todo, le va la permanencia y le va su trabajo. No olvidemos que el propietario le ha dado dos partidos de margen para conocer su futuro, y si no saca la mayoría de puntos en estos dos encuentros, mañana sábado y el martes aquí contra el Girona, será cesado y se buscará un técnico para empezar, digamos que la segunda etapa, que no la segunda vuelta tras el parón por el Mundial. Enfrente, como tú decías, un Valladolid muy motivado con Pacheta. Bueno, Pacheta yo creo que hace bien en alertar a sus futbolistas, poniendo un poco el acento en que el Elche es un equipo, decía ayer, un equipo cojonudo. Y yo creo que también de alguna manera se justifica en caso de que pinche el Valladolid. Ya lo avisé yo que el Elche no era tan malo. De todas formas, los jugadores del Valladolid, nuestro rival, están muy motivados, porque tú has dicho en la crónica que va a ser un partido de muchos reencuentros. Sí. El principal, el del exentrenador. Pacheta, sí, pero hay exjugadores. Pero ¿qué exjugadores tenemos que nos tienen ganas? Ganas. Si no fueron renovados, si fueron... No, en algunos casos, como Sergio León, fue traspasado a Osasuna porque él quería marcharse y ganar más dinero. Yeah. Iván Sánchez se marchó al Brighton de la First Division de inglesa. Luego están los dos que vinieron, Lucas Olaza y el otro ya no me acuerdo porque estuvo tan poco tiempo. Pero bueno, son futbolistas, son cuatro exfutbolistas. Luego está Pacheta y la mitad del cuerpo técnico son acompañantes que estuvieron en el Elche, como Chema Monzón, el segundo de a bordo. Pero parece que sea el equipo de los ex, el Valladolid. Coincide que se han dado exfutbolistas del Elche, y coincide que Pacheta, cuando estuvo aquí, hizo muy buena amistad con el cuerpo técnico y se llevó a todo el cuerpo técnico. Nice. Se lo llevó a Huesca, ahora se lo ha traído a Valladolid. Eso es normal también, ¿eh? Entonces, bueno, pues va a ser un partido de reencuentros, pero sobre todo de auténtica urgencia y necesidad. No para el Valladolid, que tiene 10 puntos más que el Elche. Es un recién ascendido, pero desde luego ya cuando no se ha cumplido todavía un tercio de la competición, ya tiene pues un tercio de los puntos, tiene 14 ya. Y desde luego con esta media el Valladolid se va a salvar sobrado, ¿no? Recordemos que Pacheta ya nos hizo un favor, sin quererlo, en aquella última jornada de la permanencia agónica. Su Huesca tenía que ganar al Valencia, no lo hizo, y gracias a que el Huesca no ganó, descendió el Huesca de Pacheta y el Elche milagrosamente se salvó y sigue en primera. O sea que no nos ha ido mal la única vez que nos hemos enfrentado a Pacheta. Vamos a ver si mañana nos hace otro favor, por mucho que quiera el Elche, y el Elche es capaz de ganar mañana al Valladolid. Ojalá. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, Paco, de esta crónica deportiva con el toque de Chanel. Vamos. Venga, a por él. A ver si van a tener buen toque ojalá mañana y los victoria, jugadores. Y una victoria. Toque, todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque. Yo estoy llamando, papi, no te equivoques. Toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque. Yo estoy llamando.

Otra de las noticias muy importantes del ámbito económico es el anuncio del Banco Central Europeo, más bien el aviso que ha instado a la banca a cargar el nuevo impuesto a los clientes. La institución europea pide a España un análisis exhaustivo de este impuesto, del tributo, es lo que titula hoy el diario El País. El Mundo, ¿cómo recoge esta noticia? Pues que el Gobierno desoye al Banco Central Europeo por el varapalo del impuesto a la banca. El Banco Central desmonta el tributo y acusa a Pedro Sánchez de dañar su sistema financiero y sus medidas contra la inflación. Sugiere que el Ejecutivo ignora cómo funciona la capitalización bancaria y le advierte de que lo van a pagar los clientes. Calviño y Montero, las ministras, rechazan de plano retirar esta iniciativa y recuerdan que el informe de Frankfurt pues no es vinculante. En La Razón nos traen pues que el Banco Central Europeo desmonta el tributo a la banca del gobierno y critica que pone en riesgo la estabilidad. Otra de las noticias que también se repite en los diarios nacionales es la evolución, el paso que se ha dado en la guerra de Ucrania. Y es El País, por ejemplo, recoge entrecomillado las palabras de Zelensky: con las anexiones Putin anula cualquier posibilidad de diálogo, es lo que dijo ayer. El mandatario pide más apoyo internacional en una entrevista con El País. Rusia no pertenece al mundo civilizado, es una organización terrorista y la guerra empezó porque no nos consideran un país europeo. Esto es lo que trae El Mundo. La Razón, en portada, dice que Rusia se repliega de Jersón ante el avance ucraniano. Pero las tropas militares de Ucrania no se cree mucho este repliegue ruso, más bien parece una estrategia. También el diario El Mundo nos trae en portada la rebelión bolsonarista ante el ejército. Salvem Brasil, decenas de miles de partidarios del presidente Bolsonaro se han movilizado frente a los cuarteles y exigen que Lula no asuma el poder. ABC, ¿qué nos trae en portada? Pues que nos trae la fotografía de 9 partidos políticos, incluido Podemos, que piden una comisión de investigación por los inmigrantes muertos en la valla de Melilla. El juzgado de Ceuta instruye la devolución exprés de 55 menores a Marruecos y policías y guardias civiles convocan una manifestación el 26 de noviembre. Esta noticia la titulan como Marlaska acorralado. Y otra de las noticias de ABC en portada que nos trae es que la Audiencia Nacional tumba el tercer grado de 5 etarras. Atiende los recursos interpuestos por la Fiscalía contra la decisión del Gobierno vasco por la falta de arrepentimiento, al menos en 3 casos. Y La Razón en portada también nos trae que Sánchez prioriza a Cataluña y da el Madrid de Ayuso por perdido. Encuestas internas entronan a la presidenta con un PSOE que siente la presión hasta en el cinturón rojo. Los estrategas de Moncloa optan por multiplicar la polarización. Feijóo se desgasta en el barro, entrecomillado. Bien, pues son algunas de las noticias que hoy nos traen en portadas estos diarios nacionales. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Hola, soc Orgànic. Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrús Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este mismo domingo se celebra la carrera popular Mil Camins, una meta, organizada por la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche. Una carrera que tendrá lugar en Daimés y Derramador y en la que los organizadores tienen previsto llegar pues, a los 650 inscritos. Se trata de una carrera con carácter solidario, ya que lo recaudado se destina a continuar con esos talleres que la asociación lleva a cabo en los centros educativos del municipio para prevenir la violencia de género, para luchar contra las conductas machistas. Pues bien, para hablar de esta meta, contamos hoy con la presidenta de la asociación, María Antón. Buen día, María. Hola, buen día, Mari. ¿Lo tienen todo preparado? ¿Han llegado a los 650 inscritos para la carrera del domingo? Pues faltan unos poquitos. La verdad es que aún nos faltan algunos. Esperemos que la gente se vaya animando y lleguemos entre hoy y mañana ya, que se... llegué a llenar. El mismo día de la carrera, claro, también hacemos por la mañana antes de salir, también habrá inscripción. El único, pues, que habrá más mogollón de gente y esto, que lo ideal sería, pues, sábado por la tarde, que el que quede y eso, pues, acercarse allí al centro social y puede apuntarse. ¿Y en qué consta la carrera? ¿Qué es? ¿Una carrera de 10 kilómetros y una marcha? ¿Cómo lo tienen organizado? Sí. Hay una carrera de 10 kilómetros que es para los corredores y para los de la marcha nórdica, porque también salen los de la marcha nórdica, también nos acompañan. Y luego hay una caminata, una marcha de 5 kilómetros para los andarines. ¿Esos 10 kilómetros 5, el recorrido es por las pedanías del Candelch o por las pedanías que organizan, Daimés y Derramador? No, pillamos Daimés Derramador. Que pueden disfrutar del paisaje, además de contribuir a una causa solidaria, como es la de combatir esta lacra social que estamos sufriendo con los asesinatos por violencia machista. El dinero que recaudan van destinado a talleres, a unos talleres que la asociación pone en marcha en los centros educativos. ¿Qué contenido tienen estos talleres? Los talleres este año también estamos organizando en colegios. Empezamos con los institutos, pero ahora ya estamos bajando a edad más temprana en los colegios. Es pues educar en la igualdad, en la prevención de violencia de género, todo pues inculcando valores a la gente joven, que cada vez pues se está viendo que no sé lo que está pasando en la sociedad, que cada vez hay más gente un poco machista y así, pero tenemos que seguir luchando por la igualdad entre hombre y mujer. Somos personas y no tiene nada que ver el sexo, que sea hombre o mujer, para estar ahí en la igualdad, trabajando conjuntamente todos y preveniendo la violencia. María, cuénteme, ¿cuántos años llevan ustedes haciendo esos talleres? Uy, madre mía, desde el 2000 empezamos a formar gente y empezamos desde ahí. Estuvimos luego un poquito ahí paradas, pero estamos prácticamente desde el 2000. ¿Y por qué en estos 22 años o 20 años, si no se cuentan los de la pandemia, a qué conclusiones han llegado? La que más me preocupa es que han tenido ustedes que bajar la edad, o han tenido que llevar esos talleres también a los centros de primaria. Sí, sí, y lo que nosotros venimos diciendo es que no solo hay que educar en los centros educativos, sino en la familia. Esto, desde luego, se erradicaría si en las familias se inculcara a los jóvenes que da lo mismo que sea chico, que sea chica, que tenemos que comportarnos igual, debemos respetarnos. Y entonces es cuando podríamos terminar con la lacra esta que hay de violencias, porque si no, claro, en los colegios tú puedes inculcarles, pero hay críos que sí son receptivos, pero otros, si están viviendo el machismo en casa, no puedes erradicarlo totalmente. Tú puedes aconsejarles, puedes asesorarlos, pero tienes ahí. Esto es desde la familia mismo, donde de verdad se debe de inculcar a la gente joven. ¿Van a empezar ahora o ya llevan algunos años en los centros de primaria? Ya, sí, en algunos colegios ya hemos hecho talleres. ¿Y cómo ha ido, cómo está yendo? ¿Cuáles son los resultados de esos talleres en los centros de primaria? Mira, hay de todo. Hay veces que te vienes desilusionada de ver a los jóvenes que cómo están, les falta, no sé, moral ahí, que están, siguen en el mismo patrón y cuesta mucho de hacerlos cambiar, ¿eh? Pero nosotros ahí seguimos luchando. No nos vamos a cansar, vamos a estar ahí y ahí. ¿Han conseguido ponerle un traje al machista o identificarlo? Hombre, hay veces cuando la que está impartiendo los talleres, claro, eso cuando hay chicos así lo notan. Enseguida lo captan, se notan en los jóvenes, se nota cuál es más receptivo a trabajar por la labor y estar ahí. Y hay otros que no se dejan. Lo que tienen ustedes, lo que han sacado en claro, es que se necesitan esos talleres educativos para combatir las actitudes machistas, porque las hay. Los jóvenes salen de casa sin esos valores de apostar por la igualdad. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo en los hogares? Nuevas tecnologías, la gente que tiene que dar ejemplo tampoco lo da mucho, porque tenemos políticos de toda clase y en vez de estar inculcando, pues vamos, parece que les den alas a los machistas, y ahí estás luchando contra todo, contra marea y eso, y ahí estamos. Desde que ustedes han puesto en marcha Mil Caminos, Una Meta, han podido hacer estos talleres, van a continuar y cuentan con el apoyo de todos los representantes políticos, ¿no? Sí, bueno, sí, tenemos apoyos y no tenemos apoyos de todo. La Asociación de Mujeres Vecinales tiene en esta prueba la mayor fuente de ingresos, ¿o reciben subvenciones del ayuntamiento y de otras administraciones públicas? Para los talleres sí recibimos de Diputación, hay veces que de la Generalidad también, y del Ayuntamiento para realizar talleres. Claro, de la carrera es que tampoco sacas para realizar muchos talleres. Ten en cuenta que las inscripciones damos camisetas, les damos el bocadillo, la fruta, damos cosas, aunque tengamos colaboradores, pero de ahí de la carrera no se puede sacar. Lo mejor pase en tres institutos los talleres, si no fuera por las subvenciones no podríamos. Y además de los talleres y la carrera, ¿qué más actividades ofrece la Asociación de Mujeres Vecinales? Hombre, estamos ahí apoyando a la mujer que venga a denunciar, estamos a las personas que vienen, estamos ahí para asesorarlas, para acompañarlas a donde haga falta, y estamos ahí también. Tenemos al abogado, que cuando hay mismo nos representamos como acusación popular en el asesinato que hubo de la chica esta en Navidad y en otros casos que hemos estado ahí, que estamos ahí impartiendo de todo. Estamos sin parar, desde luego. ¿Las víctimas que acuden a tu asociación han aumentado, han descendido, acuden con menores, sin menores? Pues de todas, hay de todas. Nosotras, la verdad que antes atendíamos más, pero ahora ya, como afortunadamente hay más centros, porque está la Casa de la Dona, que también atiende. Cuando nosotras empezamos es que no había nada, prácticamente aquí en Elche no había nada, solo estábamos nosotras. Ahora ya está la Casa de la Dona, está Servicios Sociales, que atienden a muchas mujeres, y nosotros, claro, las atendemos ahí. Y también entonces las derivamos al centro 24 horas, a donde tengamos que derivarlas. Si necesitan consejos y asesoramiento jurídico, pues a cada una ya vemos a dónde tenemos que... Pues muchísimas gracias, María Antón, por el trabajo que realizan para combatir esta violencia de género y para ayudar y, sobre todo, apoyar a las víctimas. Gracias a vosotros. Esperemos que siga apuntándose el día que queda a la marcha y a la carrera y ahí vamos a estar luchando. Esperamos que venga la gente lo más posible. Hombre, que vamos encima de la carrera, pues vamos a, van a pasar un día lúdico aquí con nosotras, van a tomarse el almuerzo y aquí estaremos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Querida Julieta, nos escaparemos a una isla desierta, solos, y allí nos casaremos. ¿Sin invitados? ¿Sin traje de novia? ¿Sin ceremonia? Arrivederci, Romeo, yo me voy a Fira Novios, el gran salón de las bodas. Y de las comuniones, y de todas las celebraciones. Sí, hasta el último detalle, y desfiles de moda nupcial y comunión. Fira Novios, del 4 al 6 de noviembre en IFA. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9:00 de la mañana. De viernes 4 de noviembre, por delante tenemos un día soleado con viento puntualmente fuerte del noroeste, según la previsión de Vicente Bordonado. Vamos a alcanzar una máxima en torno a los 24 grados. En estos momentos tenemos 19 grados según el termómetro de la estación meteorológica de Teleelch. El presidente Ximo Puig llegó a Elche ayer para presentar ante los agentes sociales y económicos de la provincia la candidatura ilicitana para conseguir la sede de la Agencia Espacial Española. El Partido Popular calificó el acto de ayer de electoral porque no se invitó al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, rival electoral de Puig por la presidencia de la Generalitat Valenciana. Tampoco pudimos preguntar a Ximo Puig, no hubo rueda de prensa. Toca esperar a ver si Elche consigue ganar esta sede y sobre todo cuando Alicante también compite para conseguir otra sede, la de la inteligencia artificial. Y esta mañana, a primera hora, pues se ha celebrado el pleno extraordinario, precisamente para conseguir unanimidad política de todos los grupos de la corporación municipal con el que apoyar la candidatura. Se tiene que presentar el 7 de noviembre. Y lo más importante, lo más destacado en este día y que tenemos que aplaudir sin duda es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han conseguido atrapar a un asesino en serie al que mató hace 2 años a la funcionaria de los juzgados en la pedanía de La Hoya. De ello hablaremos en unos minutos. También les contaremos que se ha ampliado o se van a ampliar los horarios y frecuencias del autobús a pedanías, por fin. Se pondrá en marcha a partir del próximo lunes, respondiendo así a una vieja reivindicación de los vecinos del Camp de Elche. También les contaremos que la Sociedad Avenida de la Virgen ha designado a Iván Pomares para representar este año al guardacostas Francesc Cantó en las fiestas de la avenida. Ayer se estrenó en su papel al visitar algunos centros educativos de infantil y primaria para inculcar esta tradición a los más pequeños. Y este domingo tendrá lugar, lo acabamos de escuchar, la carrera Mil Camins, una meta, que la Asociación de Mujeres Vecinales organiza en las pedanías de Daimés y Derramador para recaudar fondos con el fin de continuar con los talleres en los centros educativos para prevenir

Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Athletic Club Balonmano Elche en Teleelch. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Alicante es tierra de luz y agua de vida. Vientos de alegría y fuegos de fiesta. ¡Mucha fiesta! Porque Alicante es Expo Fiesta, la gran feria nacional de todas las fiestas populares. Sí, tradiciones y culturas, moros y cristianos, hogueras y barracas, y boatos, música, trajes. Todas las fiestas están en Expo Fiesta, del 4 al 6 de noviembre en IFA. Entrada gratuita. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? Buscas Casa Local. Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras. Equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura. Herramientas manuales y material de obra. Fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa nueve árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Son las 9:30 de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Les hemos estado contando desde las 7 de la mañana que ayer conocimos los datos del paro. Comisiones Obreras los dio a conocer y en Elche pues hemos visto cómo ha descendido en 28 personas durante el pasado mes de octubre, pero lo han comparado con respecto a todo un año y la verdad es que los datos pues son buenos porque ha disminuido en algo más de 5.000 personas si lo comparamos con octubre del pasado año. Para hacer balance de estos datos del desempleo y también de las movilizaciones sindicales, ayer mismo en Madrid vimos a los representantes reclamar de nuevo la subida salarial ante el empresariado, pues contamos con la secretaria comarcal de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Cuál es la valoración que hace de esos datos del paro en Elche del pasado mes de octubre? Pues a ver, los datos del paro, lo que es en la provincia de Alicante y en concreto en nuestra comarca y en Elche, ha aumentado un poco por el tema principalmente de la finalización de la campaña turística y que está muy localizado en esta zona. Entonces, los datos, dentro de que son positivos, porque ha bajado el desempleo en otros sectores, en el sector servicios, pues sí que ha aumentado un poco. Y lo que pasa es que aquí en Elche tenemos 28 personas que han descendido. ¿El sector servicios cómo se ha comportado en la ciudad de Elche? Pues lo que es el sector servicios ha aumentado en 113 personas. Y luego en industria, en agricultura y en construcción, el desempleo ha descendido. Y luego, el sin empleo anterior, que suele coincidir con las personas que acceden por primera vez al desempleo, pues gente joven, pues eso también ha aumentado un poquito, ha aumentado en 20 personas. ¿Y cómo estáis viendo a los trabajadores de Elche? Bueno, en el poder adquisitivo está castigando mucho a las familias ilicitanas, a las familias, a los trabajadores. A ver, pues va un poco por sectores, porque lo que, por ejemplo, ayer estuvimos reivindicando en Madrid es pues lo que en la negociación colectiva, que es donde nos jugamos, pues eso, la disputa del salario en las empresas. Pues ahí nos encontramos que hay convenios que sí que se están consiguiendo subidas salariales. No estamos hablando cómo está el IPC, pero sí una cosa, una media que ayude a las personas a poder vivir. Y lo que pedimos principalmente es que haya una revisión salarial al final del año para no poder perder adquisitivo. Aquí, por ejemplo, en concreto en nuestra ciudad, que nos afecta mucho, es el convenio del calzado, que en las negociaciones ahora mismo están paradas, aunque hay prevista una reunión la semana que viene, pero sabéis que la semana pasada tuvimos movilizaciones en la puerta de la patronal, y lo que se reivindica es eso, no perder poder adquisitivo, porque lo que plantea la patronal es una subida muy, muy escasa, y que no cubre la subida de los precios, la subida de la bolsa de la compra, y que la gente, pues, lo que no llega a fin de mes. Luego hay otros convenios, pues, que se están llegando a acuerdos en base, pues, eso, a la negociación y a la movilización allí donde hace falta. El convenio colectivo del calzado se está negociando. Es verdad que hubo una movilización, que hay una jornada de paro convocada para el próximo 1 de diciembre, pero que vuelven otra vez a sentarse ambas partes, sindicatos y empresarios, la semana que viene, como ha señalado Carmen. Pero, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de este convenio en las empresas del calzado en Elche? Pues, como sabemos todos, el convenio del calzado tiene el sector del calzado tiene una parte importante de economía sumergida. Es cierto que en general hace poco leí unos datos que decían que la economía sumergida había descendido, y sobre todo después de la pandemia. Entonces, sabemos que el empresariado está más concienciado y que la responsabilidad social de las empresas es algo que lo tienen presente, porque también se les va en ello, pues, el tener prestigio, el vender. Los consumidores somos también más exigentes, pero dentro de todo eso, pues nuestro caballo de batalla es que la empresa principal suele cumplir, pero luego hay toda una cascada de trabajo que se externaliza, y es ahí donde se van perdiendo derechos. Entonces, ese es nuestro caballo de batalla en el sector del calzado. ¿Y las movilizaciones por ese incremento salarial llegarán a Elche? ¿Cómo están? Pues bueno, ayer culminamos una movilización muy importante en Madrid, que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, y que ha venido precedida de otras movilizaciones en la puerta de la patronal de cada provincia, en nuestro caso aquí en Alicante, en la sed de Alicante, y movilizaciones en los distintos sectores donde ha habido conflictividad y no ha habido negociación de convenio. Pues, como comenta nuestro secretario general, Unai Sordo, es un otoño caliente, y por lo tanto tenemos por delante, pues, allí donde haya conflicto y donde no haya negociación en condiciones, pues allí estaremos. De aquí a final de año, imaginamos que se hará también ver qué movilizaciones vamos a seguir poniendo en marcha, porque callados no nos vamos a quedar. Lo de ayer fue, digamos, un pistoletazo de salida a nivel estatal, pero que eso también tiene que tener su repercusión en otros espacios, y el sindicato no se va a quedar callado, porque la realidad es esa, es que se está perdiendo poder adquisitivo y la clase trabajadora no puede seguir perdiendo, porque la gente no llega a fin de mes, ¿no? Y tenemos que subir el salario mínimo interprofesional, que sirva de marco para muchas negociaciones, para el ingreso mínimo vital, que nos sirva de marco para las empleadas de hogar. Entonces, todo eso no podemos poder perder adquisitivo, porque hoy también leía esta mañana datos, pues eso, que sigue habiendo los ricos, cada vez son más ricos, hay empresarios que, pues eso, que están en la lista Forbes, y eso, y hay 100 españoles que son los más ricos que están en esa lista, ¿no? Y entre los que se encuentra, pues gente de banqueros, de empresas grandes importantes, y entonces esos siguen ganando más, y eso a costa de los trabajadores. Parece algo como muy básico y al que venimos hablando, pero es que es la realidad, ¿no? Y nosotros, el sindicato, tiene que disputar esa... Uh-huh. Ese salario, pues eso, en las empresas. Bueno, y otra de las realidades, la cruda realidad, es que hay muchísimos más pobres que ricos en este país y en esta ciudad. Son 22.000 y pico los parados que hay en estos momentos apuntados a las listas del Servez. ¿Cómo están esos desempleados? ¿Están recibiendo prestaciones todos? ¿La mitad? Pues los datos lo que nos dicen es que en torno a la mitad están recibiendo una prestación y el resto no tiene ningún tipo de ingreso, salvo pues en el entorno familiar, pues el soporte que puedan tener desde ahí. Sabemos también por los datos que hay muchísimas más mujeres que hombres desempleadas. Sí, en el desempleo generalmente son más las mujeres las que están desempleadas, en torno al 60-61% frente a un 40% de los hombres, pese a ser las mujeres las que estamos más apuntadas al desempleo, o sea, con ganas de trabajar, por así decirlo, pues nos encontramos que nos contratan menos, ¿no? O sea que el rostro del parado en Elche es mujer mayor de 44 años. Sí, principalmente donde está el grueso de la gente que está desempleada es en ese tramo de edad. Pues luego también una cosa que nos preocupa es el tema del aumento de la contratación a tiempo parcial, porque sí que es verdad que los contratos a tiempo indefinido se ha dado un vuelco, ¿no? Hay que decir que en octubre del 2021 el 12% de los contratos eran indefinidos. Y ahora hemos pasado que los contratos indefinidos son el 51%. O sea, es un aumento considerable. Junto con eso, pues lo que ha aumentado es la jornada parcial, que nos preocupa porque en nuestras comarcas está en torno al 57%. Un porcentaje demasiado elevado. Muchísimas gracias, Carmen Palomar, por hacer este diagnóstico de nuestro empleo y de desempleo en esta ciudad, en este municipio y en la comarca. Gracias a ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Paco Gil es tu restaurante de comida española tradicional, ganador del premio Travel Choice por TripAdvisor. Paco Gil te ofrece los mejores sabores de la cocina mediterránea. Nuestros arroces a la leña, nuestra costra y las carnes a la brasa te harán volver. Estamos en el Carrer Sucre número 10, en Altavix. La tradicional Barbería Colomina, ahora también en el centro de Elche. Con su auténtico afeitado a navaja, sus atrevidas tendencias en corte de pelo y un objetivo: crear tu mejor momento del día. Si eres auténtico y atrevido, ¿a qué esperas? Visítanos en calle Trinquet 18, Elche. Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades: huevo poché, arroz de pato, steak tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965-41-92-65. Vamos a escuchar, cuando son las 9:42, una de las voces más míticas del rock and roll, Joe Cocker, el tenor del rock.

te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. ¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965 723-766. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Anúnciate en la radio Remember, Bikini FM. Infórmate en el 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues quedan 10 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Nosotros ponemos el punto final. La Glorieta se marcha. Ya hemos comentado algunas de las noticias más destacadas, como los detalles que se van a dar a conocer hoy de esa investigación conjunta entre la Policía Nacional y Guardia Civil, que ha podido detener en una prisión rusa a un asesino en serie. Fue ese asesino el que mató a Alicia, la funcionaria de los juzgados de Elche, hace 2 años en La Hoya, mientras paseaba con su perro por la pedanía. Es una noticia que seguirá, porque hoy han convocado rueda de prensa y ha levantado el secreto de sumario. Seguirá aportando detalles a la investigación, ya que la policía ahora pretende esclarecer otros crímenes sin resolver en la Vega Baja y en esta zona, que pudieron haberse cometido por este asesino en serie. Es la noticia que hemos traído hoy en portada, como también la presentación ayer de la agencia de la candidatura de Elche para albergar la Agencia Espacial Española. Una candidatura que se presenta el 7 de noviembre ya de forma oficial, y por eso hoy ha habido pleno extraordinario a las 8:30 de la mañana, con el fin de formalizar esa declaración institucional, ese apoyo unánime de todos los grupos políticos a la candidatura ilicitana, como ocurrió ayer con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que vino a mostrar su apoyo, el apoyo del gobierno valenciano a la candidatura ilicitana. Esperemos que a lo largo de este mes de noviembre se consiga ese objetivo y así fortalecer la economía de la provincia. Acabamos de hablar con la secretaria de Comisiones Obreras sobre el desempleo en Elche, sobre su perfil tras conocer los datos del pasado mes de octubre. La Glorieta vuelve el lunes, así que les deseamos que tengan un buen fin de semana y les dejamos con toda una auténtica diva y reina del pop, con Taylor Swift. Hasta el lunes.